Buenazo, tenemos aquí todo un montón de gente interesante. Yo también. yo también traje un entrevistado y también... por favor, Daya. Sí, yo también traje un entrevistado, pero antes quería presentarme porque ya saben que me he ausentado últimamente de estos espacios, pero todo ha sido por una buena causa. He hecho algunas cosas y, bueno, estuvimos hace 2 semanas en Pasto Calle dando un curso de escritura, así que bueno, fue muy divertido el trabajo que hicimos con estos niños y también estas cosas estarán publicadas en las páginas de Murciélagarios y no quiero hacerles propaganda tampoco, pero quería contarles sobre estas nuevas experiencias y también saludarles y mandarles un beso enorme a todos esos naranjos y naranjas que nos siguen en las redes sociales. Ya saben, yo siempre insistiendo que nos busquen como Pélame la Naranja, Vida Animal, Las Pornógrafas y El Punto, porque todos somos lo mismo, trabajamos por la misma causa. Y sí, yo tengo un entrevistado, justamente desde la campaña Hombres No Machos. Vamos a hablar un poco de esto, estamos esperando a los ansiosos, así que eso es todo por hoy. Y también vamos a presentarlo a nuestro querido entrevistado, a nuestro querido amigo. Hola, soy Patricio, soy parte del colectivo Zeta Danza y vamos a hablar acerca de la obra que vamos a estrenar el día de mañana, que se llama Ciudades Pasajeras. Una obra de teatro danza y también aparte del Encuentro Internacional de Danza de Paso. ¡Wuhu! Ahora quiero, ya que no está el Manuel, porque está sin Manuel. ¡Wuhu! No hay dictadura el día de hoy. Por favor, Manuel, espero que estés escuchando esto. Pero te queremos, no te preocupes. Por eso hay que preguntar en su lugar cómo han estado. Oh, como en pasado. Y por favor, recordar. cuidado, ¿no? De no decir nada de malas palabras. No, yo estoy preguntando sobre cómo han pasado, recordando también qué han hecho, cómo han estado, cuáles son sus sentires, no los he visto. ¿Quién me quiere, por favor? Empecemos ya. A ver, ¿cómo he estado? He estado bien, he estado cansada, he estado medio muerta también, pero... Y creo que las cosas se van dando poco a poco. ¿Qué más? He estado un poco preocupada también y ya, yo creo que esa ha sido mi semana. Preocupaciones, trabajo, cansancio, no dormir. Ayer me quedé despierta todo el día. Creo que necesito llegar a la casa a dormir un poquito. ¿Qué estarás durmiendo? Trabajar. Ay, las insinuaciones. Pero en todo caso yo he estado como tratando de salir de un hipnotismo verbal establecido durante los meses de mayo. Así que eso nomás, así mi semana. Yo estuve con sinusitis. Estuve con sinusitis, me dio amigdalitis y sinusitis a la vez. Hasta laringitis creo que tenía. Estaba totalmente... descomunicado, en serio, no pude ir a algunos, sí, pero ya me estoy recuperando, así que si sale algún gallito o una tosecita, escuchen por ahí, perdonarán. No creo que tu voz de locutora se vaya a ver afectada. Créeme, lo hemos comprobado. Pero bueno, así que con estos chismes de nosotros y cómo pasaron, y también esperamos saber cómo ustedes pasaron, vamos a empezar ya este programa, así que seguimos con el Pela. Y vamos ahora con Jaime Guevara, Vestirás Mi Pantalón. ¡Woohoo! Ya venimos, ya venimos. Cerca de mí una manzana tierna que en su árbol se ve con mirada de espera. Podrás vestirte con mi pantalón y una canción. Sabes que te encontré dentro de mi guitarra, tú soñabas en mí y en ti yo soñaba. abre que al fin tus ojos vas abriendo. Y al fin podrás vestirte con mi pantalón y una canción. Déjame, déjame sentir en mí tu ser. Muchas traves. Hola, hola, y hemos vuelto. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado que ya llegó. Por favor, te acercas, te presenta. Hola, mi nombre es Marcelo Echeverría Morán y soy el director de la agencia de publicidad La Incre. Bueno, entonces con él vamos a estar hablando más adelante. Así que ya saben, gentes, tenemos muchas cosas de qué hablar. De hombres no machos y también de el lanzamiento de la obra del colectivo Z y también de algo de capoeira por aquí que también estaremos sabiendo. Así parece, que parece toda una coincidencia, ¿sí? De ciudades pasajeras. Ya aquí me pasaron el dato, el entrevistado mismo Sobito, por decirles ya. Ah, por otro lado, cierto, nos pueden ver en vivo y en directo así face to tu computadora. Ahí en Radio Casa de la Radio CCE.com. Así que por favor véannos también, si es que no quieren escuchar en la 940, si no quieren escuchar tampoco vía internet, solo escuchar, y si más bien quieren deleitarse con nosotros, así que por favor Radio CCE.com y también escríbanos al Pela Mela Naranja. Creo que nos hemos sentado peculiarmente, ¿se dan cuenta? Sí. Ah, en Google, buscarán en Google, por favor, gente. Entonces comenzamos, yo les traía más bien un reportaje sobre el orgullo que va a hacerse este 30 de junio. Así que, ¿qué dice la prensa sobre el Día del Orgullo? ¿Qué dicen las actrices de esta marcha a nivel global? Pues aquí te lo chismeamos nosotros. Así que les cuento que en el diario La Semana de Nicaragua, en su titular del 28 de junio del año pasado, mencionan, ¿por qué se celebra el Día del Orgullo? Ustedes saben, por favor escríbanos al Facebook. Y les digo que este día se conmemora a esta fecha a favor de la tolerancia. Eso es lo que dice el titular de La Semana de Nicaragua. Por otro lado, también María Fernanda Muñoz, en la revista digital de Arte y Cultura, ya con Nick, relata, el día comenzó y yo iba cruda en el metro hacia Valderas, donde quedé de reunirme con unas amigas para lanzarnos a la 27 Marcha por el Orgullo Gay. Llegué y aún no estaban listas. Estábamos esperando, dijeron. Te estábamos esperando, dijeron, y una de ellas apenas se iba a planchar el cabello. Obvio se tenía que ver muy guapa. ¿Quién dice? Y sacaba ligue. Obviamente, todos estos extractos escogidos son para ponernos a reflexionar sobre cómo estamos viendo la marcha. Así que, entre otros de los testimonios de las actrices de la marcha, por ejemplo, está el recogido por el portal Animal Político, en la que le hacen la entrevista a Anaí Charles, que dice, quedan muchas cosas por pulir. En comparación con lo que sucede en otros estados, la Ciudad de México es de lo más avanzado que tenemos en el país, recalca la capitalina, quien apunta que una de las medidas que sugiere al gobierno de la ciudad es llevar pláticas y talleres a las escuelas para ofrecer una educación de género y de diversidad sexual a los niños, para formarlos en el respeto a los demás. Aquí, por ejemplo, ya se mencionan algunas de las propuestas de no discriminación en la educación misma. Lo que se pide ya en México, cosas que, bueno, vamos a seguir analizando. Y entre los titulares de los diarios ecuatorianos están algunos de los del Comercio, por ejemplo, en la que se menciona que a lo largo del recorrido se presentarán comparsas y actos festivos. Y así continúa el artículo describiendo algunas actividades culturales. En el 2007, igual, en junio, el 29 de junio, recordando el día de la iluminación del Palacio de Carondelet, no sé si ustedes se acuerden, que fue un día antes del 29, el 28, o sea, se mencionó también, en, y cito al Comercio del 29 de junio, ¿no? Junio es el mes del orgullo LGBTI. Alrededor del mundo se organizan varios eventos con el fin de mostrar apoyo a la comunidad de las diversidades sexuales. ¿Apoyo de qué forma, entonces? Respecto a la comunidad y compromiso gubernamental para avanzar en la construcción de una sociedad libre y justa desde el respeto a la diversidad. Entonces, leyendo estos titulares, solo se busca aceptación y respeto según cómo muestran el orgullo LGBT desde estos medios que acabo de leerlos. Y en general, ¿cómo se ve el orgullo? Y también esta es una pregunta abierta para todos y por eso es este reportaje. Así que, bueno, también les cuento que en la noticia de este año, en cambio, sobresale un reportaje de la revista Vistazo, publicada el 13 de junio, en la que se dice: varios colectivos LGBTI de Ecuador preparan para el 30 de junio una jornada por el orgullo de la diversidad sexual, bajo el lema del amor y paz, y con la aspiración recurrente por mejorar los derechos de su comunidad. Varios colectivos LGBTI de Ecuador preparan para el 30 de junio una jornada por el orgullo de la diversidad sexual, bajo el lema de amor y paz. Uy, perdonen, ya se me repitió aquí, pero también habría que pensar en este lema, amor y paz. ¿Queremos de verdad amor y paz? Y aquí también quería recalcar uno de los comentarios dados por Dayan Rodríguez para una entrevista para El Telégrafo, en el que menciona como que la marcha también está en apoyo a la migración trans con el tema que pasa en la frontera en Esmeraldas. Así que básicamente esa noticia pasó de describir el orgullo gay a tratar el tema de la frontera de nuevo y con el tema de los periodistas. Eso por un lado, y así continúa describiendo la noticia. Como vamos más a ver los vestidos extravagantes, las coronas y los arcoíris dentro de la marcha del orgullo. Y recurriendo a los buscadores más grandes del planeta como Wikipedia, se menciona que el Día Internacional del Orgullo LGBTI son una serie de actos que se celebran anualmente la comunidad de forma pública para instar a la tolerancia y la igualdad de su colectivo. Bueno, la noción que se tiene básica del orgullo es esta, ¿no? Y finalmente, para llegar a la parte legal, si atendemos que la marcha es un momento para hablar sobre la discriminación, el Comité de los Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas define como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. Y se lo cito y textualmente mucho porque creo que sí son como muy importantes cada una de las palabras que están allí. Por otro lado, recordemos que el Comité de Derechos de la misma CID ya hizo una opinión consultiva al respecto de los derechos LGBTI y el tema del registro civil. Así que yo solamente quería instarles a recordar que este 30 de junio no se celebra nada, no se va a ver solo actividades culturales o artísticas o arte drag, no. Recordemos que la marcha, si bien empezó siendo para instar a la tolerancia y que ya se consiguió el derecho a la discriminación, ahora estamos reclamando muchísimas más cosas. Necesitamos que se piense desde una perspectiva de género también enfocado en la salud, en la educación, en el trabajo, porque por eso mismo existen las Amigas T, por ejemplo, que espero que también estén escuchando, quienes también hacen el programa y el especial trans aquí. Pornógrafas. Que ellas son trans no visibles porque no van a arriesgar su ingreso económico. Entonces, ahora todavía tenemos que soportar eso, como que las personas tengan que ocultar quiénes son para tener un sustento. Así que no veamos el orgullo gay desde los mismos ojos desde 1969. Señores en general, quien sea, no estamos solo queriendo tolerancia, ya ni eso, sino como respeto y ni siquiera inclusión, sino que estamos allí. Por favor, solo abran los ojos. Y ahora sí, nos vamos con todavía una canción. Seguimos con esto. Bueno, yo creo que hay que también comentar, ¿no? Nuestros invitados también están incluidos en la locución, así que si tienen algún comentario al respecto, ¿cómo piensan esta marcha? ¿Qué visibilidad también ha tenido en otros sectores, en otros espacios? Yo solamente quería decir una cosita más. Es que este tema me encanta, entonces solo por eso. Y es como, al patriarcado ni cabida, los miramos desde arriba. Para ahí estar ahí un poquito con el patriarcado feroz. Yo no. Levanto mi voz. Y sí, les invitamos más bien a convocarse en estos espacios, a no permitir que sean otros quienes hablen por nosotros, estos titulares, que sea la prensa mediática quien construye estas narrativas. Seamos nosotros también parte de estos procesos y tal vez no por nosotros, también por quienes continúan en las siguientes generaciones. Como saben, también este es un espacio para pensar en nuestros propios derechos. Este tipo de convocatorias también nos permiten visibilizar nuestras otras formas de vivir, sentir, que a veces son naturalizadas y, bueno, de hecho son naturalizadas y por esa misma razón no podemos pensar en otras formas de existir en este mundo y de relacionarnos con la gente. Así que pensemos en esta como una posibilidad de replantearnos nuestro propio estar en este mundo y actívense, queridos, actívense. Pero ahora sí, nos vamos con una cancioncita y volvemos con nuestros entrevistados, porque ya saben, el Pélame siempre les da mucha buena información. Ya volvemos. It's way too late to be this locked inside ourselves. The trouble is that you're in love with someone else. It should be me. Come along.

se está planteando esta obra y cómo lo están haciendo. Bien, un poquito de lo que es el colectivo Zetadanza. Tras un arduo trabajo de preparación, lanza la obra Ciudades Pasajeras, que propone transportar y mostrar al espectador el viaje y el cambio al que siempre la sociedad está expuesta como parte de la condición humana. Y nos dicen que transitamos un mundo lleno de fronteras que construyen límites entre nosotros, que dividen a las personas. Así que nos van a hablar un poquito de esto esta noche y también vamos a presentarles a nuestro otro invitado. Él es Joseph, y así que más bien él nos va a contar un poquito acerca de su colectivo de Capoeira Solito. Hola, muchas gracias por la oportunidad. Sí, y bueno, también hablarles de la capoeira desde un punto de vista más de la expresión, como aquí estamos con el colectivo de danza, y que coincidencialmente en la capoeira se utiliza lo que le dicen apellidos, que son como apodos. En la capoeira soy C, y entonces se parece al colectivo Z. Por ahí. Hoy parece que hemos venido bastante dancísticos. Tenemos dos colectivos de danza acá y vamos a hablar bastante de danza y de trabajos y obras relacionadas con la danza y el teatro. Marcelo, cuéntanos acerca de la campaña Hombres No Machos. ¿Cómo inicia? Y bueno, también, ¿quién la está haciendo? En este caso, la Fundación INCRE. Sí, bueno, somos una agencia publicitaria, lo cual es bastante extraño porque las agencias publicitarias se dedican a vender cosas. Nosotros nos enfocamos más bien en temas sociales, culturales y ambientales. Llevamos ya 4 años trabajando en esto y han sido interesantes los resultados. Siempre hemos trabajado como para alguien, para diferentes organizaciones, y esta es la primera campaña que lanzamos como agencia. Y la lanzamos porque hemos estado muy relacionados al movimiento feminista y nosotros como hombres, porque somos dos socios, siempre hemos buscado espacios por los cuales apoyar al movimiento. Entonces creo que esto de cuestionar este modelo de ser hombre, que es un modelo único y que es súper opresivo, ayuda al movimiento feminista en el sentido de que aliviana el peso que tienen que cargar las compañeras en su lucha. Entonces esa fue como la lógica atrás de esto. Yo quisiera saber cómo esta campaña empieza con una serie de informaciones sobre esto de Hombres No Machos, se va a ver algunos talleres. A ver, la campaña está pensada para Facebook porque... Ya. No tenemos dinero para llegar a otros medios, o sea, gracias a ustedes, estamos acá, pero de ahí no podemos poner el comercial en otros medios. Y en Facebook lo que queremos es generar conversación. O sea, de hecho, antes de sacar la campaña, sacamos 3 publicaciones. Una que decía, ¿qué es ser hombre? ¿Qué significa ser macho? Y un gay es más o menos hombre que un hetero. Los comentarios fueron terribles, pero terribles, terribles, terribles, y eso muestra la necesidad de la campaña. O sea, creo que la mayoría de hombres vivimos bajo la lógica de que hombre es igual a macho. Y de hecho, o sea, consideramos que macho significa valiente. Y por eso nos definimos como lo opuesto a la mujer, lo opuesto a lo diverso. Entonces, por eso... Sí, lo sensible, exacto. Lo más delicado. Por eso te dicen, no llores como mujercita. Pero eso es una asociación, ¿no? Exacto. Pero es muy dañina. O si te dicen marica o maricón, es el peor insulto que le puedes hacer a un hombre, ¿no? Te están diciendo cobarde. Exacto, exacto. Entonces, es que sí apela a la feminidad. Claro, y eso es lo que decía. Se apela, ¿no?, un poco a la masculinidad, al hecho de que tal vez la persona no tiene genitales o no tiene los suficientes huevos. ¿Se puede decir eso? Huevos, sí, pues. Huevos, los huevos de la gallina. Los que comemos, chicos. Claro. Y es algo que viene desde que somos pequeños. Entonces, desde que somos pequeños... Tanto nuestras mamás como nuestros papás nos dicen, Los hombres tienen que ser fuertes, tienen que ser ganadores, no pueden llorar, no te puedes vestir de rosado. En cambio, las mujeres tienen que ser básicamente sumisas, princesas, juegan con muñecas. Entonces ya desde ahí vamos generando una diferencia sobre qué es lo que está disponible para hombres y para mujeres. Y eso es terrible. Entonces tenemos que regresar a vernos en un espejo y decir, bueno, ¿está bien todos estos privilegios solo por el hecho de haber nacido con un pene entre las piernas? Uh-huh. Y ¿sabes qué me parece fantástico también? Es que sí tienes como una vinculación con las feministas. Yo no sé si quisieras como contarnos un poco de cómo ha sido este trabajo, porque hiciste la campaña de... Bueno, hicieron la campaña de Yo Soy 65, también lo de Nipla y... Bueno, las feministas, que la Fundación Desafío, que no sé, como este grupo de feministas son las que han llevado eso. Sí, o sea, nosotros nos consideramos una herramienta del activismo. O sea, nosotros ahora estamos haciendo cierto tipo de activismo, pero en general somos una herramienta de la cual el activismo se puede valer. Entonces, hay muchas veces en las que las luchas sociales tienen dificultad en llegar a los grandes públicos, a las masas. Y nosotros usamos estas herramientas capitalistas en contra del capital. Estamos usando todos estos trucos que usan para venderte cosas, para tratar de cambiarte la mente y mejorar la sociedad. ¿Y esta campaña tiene fases? A ver, la campaña está pensada en un inicio para un mes. Tenemos contenidos para un mes porque, o sea, la cosa fuerte de la campaña es un video de 2 minutos que sacamos que cuestiona todos estos temas, pero es un gran abanico de temas el asunto de la masculinidad. Entonces, estamos sacando a diario publicaciones que cuestionan un montón de cosas. Incluso hablando del tema del orgullo, hacemos esta pregunta de cómo... el definirte como hombre bajo este modelo es el origen de la homofobia, ¿no? Es este miedo a lo distinto, el rechazo a lo distinto lo que genera la homofobia. Entonces, si fuéramos personas más integrales, hombres más integrales, podríamos vivir con el hecho de que a otra persona no le gustan las mujeres y no pasa nada. Sí, es que es la sociedad también, no solo son los hombres, son también las mujeres quienes piensan en este tipo de imaginarios que construyen el género y que son rígidos. Pero sí, bueno, también son naturalizados, no naturales. También es como la educación que nosotros llevamos de cuestas, ¿no? Esa educación que nos transmitieron nuestros padres, de ellos les transmitieron sus abuelos, y usualmente contiene este tipo de lenguajes en el que nos dicen, debes comportarte así, debes hacer esto, usualmente, por ejemplo, a las mujeres no puedes sentarte con las piernas abiertas o debes utilizar estas cosas, también el hecho de maquillarnos. Incluso se dice o se ve que a una mujer le tratan con mucho más respeto cuando no se maquilla, pero cuando se maquilla le tiene como otro tipo de forma de ver la sociedad a la mujer. Yo creo que es todas esas cosas que se piensan sobre el rol de la mujer y demás cosas, sí se las nombra, eso es lo bueno, porque el movimiento feminista, yo al menos de lo que he visto y demás, es fuerte y todas las mujeres son unidas. Imagínate, o sea, solo con la campaña de aborto que propone Argentina, pero nada, o sea, las mujeres de acá también ya se movilizaron, que ya hicieron su video, que ya hicieron, o sea, ¿entienden? Es muy fuerte, así que a mí más bien me parece que la campaña de hombres no machos nos lleva a pensar así como qué pasa con los hombres, así como qué pasa con esas sensibilidades que les han sido también negadas todo el tiempo, o el hecho, no sé, de tratarse como maricas, o qué pasa cuando en realidad no pueden acercarse, no pueden darse un abrazo o cosas así. Entonces, no sé, más bien como recordar eso, que no solo no, el género no ha sido una cosa que solo afecta a las mujeres, sino que a los hombres también, y nada. Y el feminismo también les importa a los hombres, así que a todas otras gentes que estén interesadas en luchar por este tipo de formas de existir en este mundo. Así que quería preguntarle más bien al colectivo Z, que nos cuente cuál es el trabajo que están realizando. Ah, bueno, Qué bacán, me cogieron de sorpresa. Estaba pensando. En curva. Ay, más bien, ya no. Si estabas pensando con el tema de los hombres, por favor, yo ya quedamos aquí tres hombres biológicos, tres mujeres biológicas. Bueno, o sea, sí, algo podemos hablar. La pregunta, por favor, voy a aumentarle un poquito a esa pregunta con respecto a lo que decía aquí. Dice que las personas están consideradas más bien como entes de paso. ¿Cómo realizan este trabajo para mostrar eso, estos entes de paso? ¿Y por qué nos hemos considerado como entes de paso? Bueno, o sea, es que los temas están como que diversos y me están bifurcando la cabeza. Pero bueno, o sea, primero, qué interesante el trabajo de ustedes, el Colectivo Z. La inmediata obra anterior a esta se llamaba En mi cuerpo existirás. Son los de cuerpos que trabajan en la casa trans. Y hablaba acerca, exactamente, era una obra que trataba sobre el género. Y claro, o sea, yo tuve la oportunidad de ingresar al Colectivo Z haciendo las luces de esta obra. Y también es como que muy, muy rico ver cómo a través de las artes escénicas se descontextualiza este rol de hombre y mujer y se empieza a hablar de distintas sensibilidades que nos complementan a cada uno de nosotros. O sea, uno también es femenino, uno también es masculino. Y no por eso deja de ser hombre o deja de ser mujer, solo tienen distintas fuerzas dentro de sí. Eso es muy muy bonito y bacán, qué bacán, chévere. Bueno, la obra que ahora el Colectivo Z está trabajando se llama Ciudades Pasajeras. Y cuando hablamos de que el hombre y la mujer son un ser de paso, no estamos hablando tal vez de lo efímero del ser, sino estamos hablando de la transición que tenemos, de la transición. En un inicio la obra, digamos que comenzó desde la idea de la migración, porque está encerrada dentro del marco de los festivales, de un encuentro de danza latinoamericana que se está haciendo aquí en Ecuador, dentro de la Sala de Artes Escénicas de Espacio Vacío, que administra el Colectivo Z, que tuvimos la suerte de ganar los fondos de Iberescena, con la cual estamos financiando esto. Y bueno, son varios países que hablan acerca de la movilidad humana. Esta obra, Ciudades Pasajeras, es la obra del Colectivo Z que habla de movilidad humana, que comenzó desde la migración, ¿sí? Comenzó como que una idea de trabajar la migración también, porque, o sea, toda, llamemos la migración que estamos viviendo, de la gente venezolana, de los hermanos venezolanos, ha influido mucho en nuestra forma y cómo ha dinamizado el espacio, por lo menos aquí, en nuestra realidad, en Quito. Pero poco a poco ha ido evolucionando y ya no solo estamos hablando de tal vez la migración, llamemos geográfica, que se puede vivir, de las fronteras que tenemos, sino también de las fronteras que transita en uno mismo. Entonces las fronteras que nosotros tenemos como seres, las fronteras que nosotros tenemos, que estamos todo el tiempo desarraigándonos, ya sea de un espacio físico o incluso de nosotros mismos, de este cambio constante. Mutando. Claro, entonces la obra va más o menos de ese tema, de este desarraigo constante del ser humano, que puede comenzar muy desde nuestro cuerpo, de nuestra corporalidad, de nuestros límites corporales, de nuestra masa corporal, y que puede expandirse a, llamemos, a estas grandes migraciones geográficas. Entonces, la obra habla de este cambio constante, de este cambio continuo, y de este cambio que fue antes y que fue ahora, y que va a seguir siendo en el futuro. Porque el hombre fue nómada y sigue siendo nómada, ¿sí? Sigue cambiando de un lugar a otro. O sea, el mismo hecho de que en Quito ya no hay quiteños, llamemos de cepa. Porque, por ejemplo, ya todos somos hijos de la migración. Todos somos hijos de migración. Abuelo lojano, abuela rubambeña, o viceversa. Gente que viene a la metrópoli, gente de la metrópoli que fluye a otros lugares, ya sea por trabajo. Y estamos en constante cambio. Entonces, la obra de Ciudades Pasajeras va de eso, de este desarraigo constante y de este saber afrontar el mismo. Desde distintas sensibilidades, exacto. O sea, de tal vez poner la cara y ponerse hecho el duro y que no, me van a tumbar. Y también este sobrecrecimiento, del desprendimiento, de dejar atrás, de mirar lo que uno va dejando e ir cargando su tierra a cuestas. O en otras ocasiones completamente la negación, pero vamos de eso, va de eso. Justamente pensaba en cuando hablábamos de estas ciudades pasajeras, en la situación que viven también muchos extranjeros en nuestro país. Hace pocas semanas pudimos encontrar fotografías en redes sociales que circulaban acerca de la situación de ellos al llegar a los terminales terrestres de nuestra ciudad. Estaban viviendo totalmente hacinados en espacios en donde no tenían ni siquiera protección de la lluvia o de la intemperie. Y son situaciones preocupantes. Y luego te encuentras cuando vas caminando por la calle con un graffiti que dice... bueno, les insultan a los venezolanos. Ya me olvidé exactamente cómo iba. O sea, pero... yo lo único que tengo que decir es que este país tiene una falta de memoria muy densa. Exacto. En el 99-2000, la gran oleada ecuatoriana se regó por toda Sudamérica, por toda España, por todo Estados Unidos. Somos un país que tuvo un desarraigo muy fuerte por culpa de problemas económicos. Y me parece totalmente incongruente que habiendo tenido una migración tan fuerte, que yo, por ejemplo, yo puedo decir que no viví el feriado bancario, pero la imagen que yo tengo, tenía 5 o 6 años, era estar cogido de la mano de mi abuelito, y mi abuelito estaba golpeando las puertas del Banco del Progreso para que devuelvan su dinero, porque era un jubilado que no tenía con qué comer, y alguna gente de mi familia se fue. Y ahora que unos hermanos, porque son hermanos sudamericanos, la historia lo dice, ya viviendo una gran migración, la gente se olvida. Se olvida que en un momento fuimos nosotros los que tuvimos que salir. Y esperábamos que la gente nos reciba. Y claro, cuando hubo muestras de xenofobia en otros lugares, nos indignábamos. Y ahora somos nosotros los xenófobos. Y es algo totalmente incongruente. Entonces a mí me parece que este país necesita una muy buena dosis de memoria y empiece a recordar que tal vez en nuestra familia hay un tío, un padre, una madre, un abuelo incluso, que tuvo que salir y que... Del campo a la ciudad. Del campo a la ciudad, incluso de aquí dentro, claro. Uh-huh. Entonces, pensemos muy bien en lo que estamos haciendo y diciendo antes de hacerlo, por favor. También yo recuerdo como un caso de migración, como el tema de las trans, porque de las personas trans tienen que salir de su hogar por solo el hecho de ser ellos, y se vienen a Quito porque viven momentos de discriminación. Así que muchas gracias también por esa obra de LISPADE, y más bien quisiera que se expone en el LISPADE, que es del colectivo Z, para ser muy específica. Así que más bien yo quisiera que, Pato, nos cuentes un poco del colectivo, hace cuánto que ya está, si ya han trabajado algunas obras. O sea, el colectivo Z es curioso porque yo apenas voy en el colectivo unos 4 meses, primero como elemento técnico y ahora ya siendo parte de obra, de esta propuesta de danza y teatro, porque lo interesante del colectivo Z es que no es un colectivo que decimos solo hace teatro o solo hace danza, sino es un colectivo multidisciplinario. Entonces en nuestras obras hay música, danza, teatro, instalación, artes plásticas. O sea, es un colectivo multidisciplinario que trabaja no solo, digamos, con una lógica económica de dinero, sino también trabajamos mucho con trueque y demás. Y también es un colectivo muy diverso, por ejemplo, en cuanto a géneros. Hay gente gay, hay gente lesbiana y demás. O sea, somos diversos en ese sentido. Pero también somos también muy diversos en cuanto a las técnicas que manejamos. Porque todos venimos de distintos modos de hacer danza. Y la afluente que nos une, llamémoslo, creo que es la danza contemporánea. Esta danza que acepta las diversidades, esta danza que acepta las diferentes formas de un cuerpo que no necesariamente tiene que ser esbelto, tener la pierna a 180 grados y poder dar 80 piruetas con un solo impulso, sino este cuerpo, llamémoslo, incluso ecuatoriano. Porque es un colectivo que investiga alrededor de nuestro cuerpo, nuestras corporalidades, y busca ponerlas en escena. Entonces, el colectivo ya tiene 8 años y tiene muchas obras. En menos de 6 meses yo he visto que se estrenó una y vamos a estrenar otra, y ya se está pensando en la siguiente. Entonces es un colectivo que está en continuo movimiento. Su sala de llamémosle de su casa, es la sala de artes escénicas de Espacio Vacío, que es una sala que funciona dentro de las instalaciones del Instituto Superior para el Desarrollo, ISPADE, que es en Ulpiano Páez y claro. Patria, sí. Son casi vecinos de la Casa de la Cultura. Sí, casi vecinos de la Casa de la Cultura, es más, yo vine caminando. Exacto. Entonces, tenemos ahí, es una sala independiente que no tiene apoyo del Estado, que se gestiona a pulso, se paga agua, luz, y aparte de ser, digamos que hacemos funciones, de no solo de nuestras obras, sino de varias, también es un lugar donde se... Es que el colectivo Zeta Danza no solo es creación, también es formación y educación y pedagogía. Entonces se da clases, se dicta talleres. Ahorita, por ejemplo, estamos en el de Paso, donde están viniendo gente de Venezuela, gente de Costa Rica, gente de Chile, gente de Bogotá, de Colombia y gente de Ecuador. Son 5 compañías internacionales y 5 compañías nacionales que están dando talleres y van a dar funciones dentro de ese encuentro. Ahora hablemos de capoeira. Sí, hablemos un poco, bueno, recordando lo que fue el evento Raíz en el Centro del Mundo, yo pertenezco a ese grupo, es igual como hablaban del colectivo, igual lo que busca la capoeira aquí en Quito es expresar esto de esta integración a la diversidad, porque capoeira puede practicar hombres, niños, mujeres, ancianos, quien quiera. Realmente es una atmósfera de una energía muy muy positiva, siempre se puede estar compartiendo, además se tiene la musicalidad, entonces por esa parte la gente expresa realmente lo profundo que tiene, que lleva sí en el alma, entonces es muy apreciado. La capoeira tiene mucho valor ya ancestralmente hablando, entonces es muy importante eso, ¿no? Yo quería preguntar más bien así como que la capoeira, si tiene como un momento ritual específico en el que se le practica, o puedes abrir como un círculo donde juegan esos cuerpos cuando tú quieras, donde te dé la gana y cosas así, o sea. Bueno, como se comentaba también, como se escoge esto de usar la danza contemporánea, es una parte de que el cuerpo se adapta al movimiento. Obviamente la capoeira tiene movimientos muy diversos y hasta acrobáticos, pero siempre es el enterarse. Se tiene momentos en los que, como ya tiene esta ancestralidad, son los maestres o contramaestres los quienes dirigen una rueda de capoeira y comienza como un ritual, porque es una energía comunitaria, o sea, está la batería, están los coros y está la música y además está el juego dentro de todo esto. Y sí, pero también como parte de entrenar, porque dice, bueno, la capoeira es de quien entrena, entonces sí se puede compartir con digamos un amigo o varios amigos en un lugar que vean justo de practicarlo, entonces ellos pueden hacerlo más si es que tienen sus instrumentos, creo que sí. ¿Cómo llegaste a hacer capoeira? Bueno, realmente me sentí muy motivado al momento de estar como a los 18 años, en el 2012, sí. Me sentí muy motivado porque veía que... Yo tengo un hermano mayor y veía que mi hermano en un video salía saltando haciendo un mortal. Y yo pensaba hasta ese momento que este tipo de cosas no eran como que... como posible, ¿no? Sí, ajá. O sea, uno se limita como a caminar, a correr, hasta la expresión de la danza, sí, pero vemos que el cuerpo, o sea, obviamente tiene maneras diversas de hasta, por decirlo, infinitas de expresarse, de moverse, de acoplarse a los espacios, y bueno, sí, por eso. Y otra pregunta, ¿tienen un espacio específico donde hacen la capoeira? Y la otra pregunta es, ¿dan talleres para personas y en qué horario serían? ¿Y cómo es eso? ¿Y si hay que pagar y todo eso? Bueno, se da clases y talleres en la UDLA, que es la universidad. También en Casa Humboldt, ahí, bueno, también tenemos para niños y para cualquier persona que quiera asistir. Ahí los costos sí son de $50 mensuales, da un contramestre, desde aquí, y son muy buenas, así, muy recomendadas. ¿Eso? ¿Cuál era la otra pregunta? Es lo que me contestaste, si tienes un espacio específico y si dabas talleres, pero ya me contestaste. ¿Cómo puedo iniciar en la capoeira? Sí, se necesita tener alguna condición física para empezar a capoeira. Realmente desde mi vivencia, yo siempre estuve involucrado en esto del deporte y estar cerca del deporte porque, no sé, me gustaba mucho. pero realmente me he dado cuenta en estos años que ya llevo practicando que no es realmente estar en como una forma así, o sea, de estar bien con tus hábitos y todo eso. Más bien, la capoeira te ayuda a equilibrar, o sea, en el juego y todas estas cosas, tú entiendes que debes ser ligero quizá, o debes mantener un balance para tener un equilibrio, porque como tú juegues o tú te expreses, no va a ser igual tu compañero, entonces debe haber esta comunicación, y en esta comunicación debe haber un equilibrio personal. Sí. Creo que con eso ya, por favor, ¿dónde me inscribo? Así sí. Me entendí. Pero bueno, gente, solo decirles que tenemos como 5 minutos para decir rápidamente, bueno, me despido, cuál es mi qué me llevo de este programa, hacia dónde voy, no mentira. En realidad, como decir eso, ¿no? Alguna reflexión que nos haya quedado del programa y de nuestro tema específico, y mencionar también nuestras redes, que sean nuestro todo, por favor. A ver, yo quería preguntarle a Marcelo, justamente, acerca de del video de la campaña, el video inicial, que tuvo 1,500,000 visitas. ¿Cuáles fueron los comentarios? Y a partir de ahí, cuéntanos también cuál es la recepción de la gente. Y bueno, esa sería como la conclusión de la campaña Hombres No Machos. Ok, es interesante el número de reproducciones, porque esta es una campaña que nace en Ecuador, pero es para toda América Latina. Uh-huh. Y tenemos aliadas y aliados en varios países de América Latina, de Centroamérica y hasta en Estados Unidos, que están replicando la campaña. Muy importante, ¿cómo encontrar la campaña? Uh-huh. Entrando a causas.laincre.com o nos buscan en Facebook como La Incre, o usan el hashtag Hombres No Machos, y ahí van a encontrar una discusión bien interesante que se está dando en redes sociales alrededor del tema. Bueno, y yo soy Gaby Recalde, me despido esta noche mandándoles un abrazo a todos por habernos escuchado, y también voy a darles paso a nuestros entrevistados de esta noche para que se despidan ellos también. Sí, por ejemplo, Pato, cuéntanos, ¿va a seguir trabajando el colectivo Zeta Danza? Por ahí hubo un proyecto. Haz la invitación y el descuento para los del Pélame, por favor, ¿no? En nombre de colectivo Zeta, agradecería a la gente del Pélame por la invitación. Nos ayudan un montón con esta difusión. Invitarles a ustedes también que caigan a ver la obra Ciudades Pasajeras en la Sala de Artes Escénicas de Espacio Vacío, o el Piano Páez y Patria, sábado 8 de la noche, domingo 6:30 de la noche, y este sábado y este domingo 16 y 17. Caigan, va a estar buena, es una excelente obra. Si es que no la ven, se van a perder un deleite estético tan lindo, que es un deleite estético para todos. Pues ya me convenció. Entonces venga, sea feliz y venga a reflexionar acerca de la movilidad humana. Bien, me parece, así que más bien dejamos aquí con Joseph. Bien, gracias, gracias al Pélame por esta difusión, estuvo muy chévere, y bueno, aceptar todo esto, ser muy muy tolerantes ante todo, siempre respetando, así que muchas gracias. Yo siento que hoy hemos hablado de corporalidad. Un minuto. Cómo nos sentimos, pero bueno, yo quería despedirme también de todos ustedes, así que sigan todo el trabajo que está haciendo la INCRE, está haciendo el colectivo Zeta Danza, el Joseph, así que bueno, me despido, yo soy la Dayu, ya saben dónde encontrarme. Yo solamente voy a decir Ciudades Pasajeras, por favor, sábado y domingo, y Hombres No Machos, Hombres No Machos. Yo soy Julio Sinable. Y yo ya me despedí, y esto fue Pélame la Naranja. Ay, ay, ay. Y después de Pélame y Pélame y Pélame, pues loco, hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue